y ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente. El próximo sábado 7 de diciembre, viernes 6, perdón, y sábado 7. Viernes 6 y sábado 7. En Carmelo, en Colonia, más específicamente en la Plaza de Deportes y en el Liceo número 1, se va a llevar a cabo el Circoscopio, que es el primer encuentro de circo social e inclusivo. Y justamente para charlar de esta actividad que recibimos a una de sus organizadores, Juliana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Ciudad natal de Sanfer. Yo estuve viviendo ahí 3 años también en Carmelo. Sí, mirá. Sí. Juli también es de Carmelo, ¿verdad? ¿Tú también. ¿Sos de Carmelo? Sí. Yo iba a la escuela en 92. Tengo hermosos recuerdos. Que sean Carmelo responde un poco a eso, a que quienes organizan son de Carmelo. Sí, surgió en base a una inquietud de parte de Valentina, una de las coordinadoras del grupo, y mía, por la necesidad de centralizar un poco la cultura y bueno, y que surjan como otras cosas y cosas nuevas por otros lugares, además de Montevideo. Bien. ¿Cómo se relaciona el circo con todo este tema que estuvimos charlando? No sé si estabas escuchando afuera un poco los temas que veníamos conversando. ¿Cómo se relaciona el circo con esta temática? ¿Cómo empiezan a interactuar ahí las cuestiones? Bueno, nosotros lo enfocamos desde el circo social, que él sería como el circo desde su enfoque más social, en relación o como enriqueciéndose como de ese vínculo entre lo que el circo puede aportar para o en pro de lo social, de vincularnos mejor de otras formas, o que también el circo mismo le pueda llegar a todas las personas. Bien. El circo social es porque se tiene una perspectiva de discapacidad social, o porque el circo social es algo que yo desconozco. El circo social, nosotros lo hacemos hincapié en la discapacidad, pero el circo social es en general, es social desde su concepto más general, digamos. Ahí va. Exacto, por eso nosotros le nombramos circo social inclusivo, porque queremos hacer un énfasis aún más en la inclusión. Bien, y ustedes están trabajando, tienen, digamos, grupos y clases de circo, de disciplinas de circo, acá en Montevideo y en Carmelo también. En Carmelo aún no. Valentina está dando clases de circo allá, pero aún no se ha logrado que los grupos sean inclusivos. Acá en Montevideo sí, hace 4 años ya que estamos dando clases en Casa de Filosofía. Se dan clases de miércoles y viernes con nuestro grupo, que nos llamamos Alas para Volar, por las dudas. Alas para Volar. Tenemos redes sociales, Facebook e Instagram, por cualquier cosa. Bien. Y ahí sí, hace 4 años que estamos en Casa de Filosofía y el grupo siempre fue inclusivo. ¿Qué tipo de discapacidades conviven ahí, en esos talleres? Tenemos personas ciegas y personas con discapacidad motriz. Ajá. ¿Y cómo se da el trabajo ese? ¿Es difícil, es igual? Y capaz que uno, por desconocerlo, piensa que es algo muy distinto. ¿Cómo es el día a día en eso? Creo que hay como algunas cosas a hacer hincapié. Por ejemplo, a la hora de explicar las cosas, hay que hacer como más descripción, hay que evitar algunas palabras, por ejemplo, acá o allá, simplemente decir izquierda, derecha, tu mano en la tela izquierda, y darse cuenta, por ejemplo, que para las personas ciegas es más vertiginoso aún la tela, por ejemplo, hacer acrobacias en tela, si para una persona que ve es vertiginoso, pero una persona que no ve, que no tiene el punto de enfoque de que les da otra como certeza en el equilibrio, ahí hay que tener un poco más de paciencia, pero con la confianza de parte de la persona y del grupo entero, todo se hace. Alas para Volar es una iniciativa independiente, autogestionada. Sí, exacto. Pero el festival sí tiene un apoyo. Sí, este año ganamos un presupuesto de INJU, del Instituto Nacional de Juventud. Por eso hacemos hincapié en la juventud, o sea, en jóvenes de 14 a 29 años para este encuentro. Y también nos han apoyado otras asociaciones como UNCU, fuimos nombrados por Puntos de Cultura también, así que está. fuimos ahí. Y también gracias a InMujeres, ya que nuestro taller, además de nuestro encuentro, además de hacer énfasis en inclusión, también se hará énfasis sobre género. Ajá, bien. Uno podría llegar a suponer que hay un montón de actividades como más amigables para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y a mí, en lo personal, cuando él me comentó de este proyecto, me llamó mucho la atención. Entonces, me gustaría que tú nos narres un poco la experiencia, o sea, de su experiencia como educadora, ¿no? Como estar colaborando ahí con estas personas. ¿Cómo lo viven ellos, justamente, a toda esta experiencia, no? Tú recién nombrabas una persona así haciendo telas y por ahí no cabe en el imaginario común, pero estaría bueno que nos cuentes un poco cómo se da ese tipo de experiencia. Claro. Bueno, me encantaría, justo mi compañero no pudo venir por temas personales, pero iba a venir un compañero que tiene discapacidad. Es un poco como, no sé, como ridículo de mi parte de ser una persona sin discapacidad, decir cómo se sienten ellas y ellos. Uh-huh. Creo igual que les gusta muchísimo, nos han hecho saber que subirse a la tela es como andar en el aire. Les gusta muchísimo, obviamente, el juego con el vértigo, el juego con, no sé, por ejemplo, con el trapecio. Con el aro hemos hecho muy poco, pero también el trapecio igual es como un poco más difícil. Pero está, los malabares también, hemos encontrado la vuelta para hacer malabares, así que hay como muchas cosas ahí que nos hemos enriquecido muchísimo nosotros como educadoras y educadores, enseñándoles, y bueno, y me imagino que ellas también está buena la oportunidad de poder hacer circo. Se generan interacciones con otro tipo de circos que por ahí, porque el circo, convengamos que es una disciplina que ha crecido muchísimo a lo largo de un tiempo esta parte, acá en Uruguay se han generado escuelas y puntos donde por ahí se generan muchos intercambios, sobre todo conocimientos y demás. Me gustaría saber si se generan intercambios, más allá de este encuentro en particular, con otros circos. Este año nos apoyó muchísimo Entropía, Galpón de Circo. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, va por ahí. Bien, Entropía es un galpón de circo con gente muy linda que nos apoyó muchísimo. Estuvimos haciendo un jam de circo una vez al mes, hasta septiembre inclusive. Después, por diversas razones, no tuvimos más, pero seguramente sigamos en conexión con ellas. Y también fue una forma de fortalecer, por una parte, al grupo para que puedan hacer más énfasis también en la inclusión. Porque, digamos, hay muchas personas trabajando con el circo. Como bien dijiste, hay muchas academias, hay muchos lugares, muchos galpones. Pero es muy difícil que la gente se anime a trabajar con personas en situación de discapacidad. Entonces creo que ahí es donde entra en juego el circo social, que puede, o sea, al menos nosotros como lo enfocamos, tiene herramientas para sacarnos como esos miedos y poder hacerlo más accesible. Naturalizarlo, sobre todo, ¿no? Claro, sí. El encuentro está dirigido a todas las personas que quieran aparecer, ir y disfrutar de este encuentro de circo social inclusivo que va a ser el viernes 6 y el sábado 7 en Carmelo. Si tuvieras que decir qué público les gustaría que se acerque, ¿cuál sería? Bien, primero que nada jóvenes, también personas en situación de discapacidad. Si bien el evento es inclusivo, la idea es que haya personas que estén o no en situación de discapacidad, pero sabemos que es más enriquecedor cuando las hay y cuando podemos verles en la calle, más que nada en el interior. Y después, quien sea, mujer, hombre, disidencias, todo es bienvenido. Todos bienvenidos. Sí. Además, ustedes están publicitando también como que hay apoyos para quienes, no sé, se les complique ir por cuestiones económicas, hay como solicitar, digamos. Exacto. Sí, si quieren fijarse, para quien esté escuchando, en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, pusimos un link de inscripción donde ahí pueden comentar también si son veganos, vegetarianos, ya que va a haber comida, si son celíacos, lo que sea que nosotros nos pueda aportar para darles una mano, para que todo el mundo se sienta cómodo y para que quien no pueda costearse los pasajes, nosotros le podamos dar una mano. Esto es importante, ¿no? Porque más allá que sea una actividad en Carmelo, no significa que solamente sea para público Carmelo, sino que la convocatoria está abierta para que todas las personas que quieran participar se arrimen a ese bondi solidario, si quiere, y puedan participar. Claro. Viernes 6 y sábado 7, contanos un poco las actividades que se van a llevar a cabo cada día, un poco el itinerario. Dale. El viernes vamos a comenzar más o menos desde las 10 hasta la 1, haciendo un jam de circo. Van a haber pequeños talleres de aéreos, malabares, cuerda floja, entre otros. Va a haber un espacio de guardería, de cuidado para niñas también, para que todo el mundo pueda jugar. Luego al mediodía va a haber un almuerzo incluido. Y como a las 2:30, de 2:30 a 5, vamos a estar dando un taller de sensibilización que se llama Dar la palabra al cuerpo. Y ahí vamos a tocar temas como género, discapacidad, inclusión, etcétera. Y ese mismo día, de 6 a 8, va a estar dando un taller Juan Pablo para educadores y educadoras, que se llama Una herramienta que no mienta, que son herramientas didácticas para poder aplicar, digamos, luego a grupos inclusivos. Uh-huh. Y el sábado vamos a hacer circo en las plazas. Va a haber circo en una plaza de 10 a 12, en la Plaza de la Madre, para quien conozca Carmelo. Luego de 3 a 5 va a haber una charla a cargo de Craig Quatt, que es un artista estadounidense que hace malabarismo funcional y también es dirigido... ¿Qué significa eso, malabarismo funcional? Bueno, es dirigido para todas las personas, pero en especial, por ejemplo, para familias, para terapeutas, porque él lo que genera son dispositivos, él tiene creaciones propias de formas de hacer malabarismo, de forma de que no solamente... O sea, que se pueda hacer en dúos o que se pueda, que todo el mundo lo pueda hacer, y a la vez que tenga como un fin terapéutico, si se le puede decir, terapéutico, que también, digamos, se incluye la diversión, que también es terapia de cierta forma. Bien. ¿Cuánta gente organiza toda esta movida? Bueno, Valentina y yo estamos haciendo la gestión, más que nada como las cosas más gruesas, y luego tenemos un grupo de voluntarias que se la están jugando, que tenemos un montón de comisiones, y ahí seremos cerca de 12 o 15 personas. Bastante. Bien. Sí. Bien. ¿Y cómo crees que va a recibir la ciudad de Carmelo esta actividad? ¿Qué te parece que le va a interesar, que le va a parecer algo muy extraño? ¿Qué expectativa tenemos? Bueno, son cosas que una intenta no ponerle expectativas, porque justamente que surja un evento inclusivo en el interior es algo que sucede una vez cada mucho tiempo, o al menos no se repercute tanto. Entonces hemos intentado difundir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Allá hemos invitado a todo el mundo, pero con sinceridad, no sé, espero que salga lo más lindo posible, que todas las personas se puedan acercar. Por ahora tenemos personas que viven en situación de discapacidad que ya nos han confirmado su asistencia, uh-huh. Gracias. Y eso ya nos deja feliz, porque que la gente ya se esté copando, eso es re lindo. Seguramente va a salir hermoso también. Circoscopio, primer encuentro de circo social inclusivo. Y tuvieron no sé si el desliz o no sé. Ajá. Le pusieron el primer encuentro. Esto significa que se dejaron una varita de puestas para después ver si se la suben, si la bajan, pero en fin, como que hay una continuidad ahí en el tiempo, ¿no? Sí, claro. No hemos conocido, la verdad que si hay otro grupo, me encantaría conocerle. Algún otro grupo en Uruguay que esté dando talleres de circo inclusivo, nos encantaría conocerles. Y bueno, justamente por eso dijimos, bueno, vamos a ponerle primer encuentro, porque nunca supimos de nada, hablamos con todas las personas, nadie nos supo como tirar redes ahí, así que bueno, esperemos que sirva así para que repercute y para que hayan muchos más. Muy bien. Juliana, te deseamos el mayor de los éxitos para ti, para este grupo que está trabajando en esta actividad. La recordamos simplemente, Circoscopio, primer encuentro de circo social inclusivo, que se va a llevar a cabo viernes 6 y sábado 7 en la ciudad de Carmelo. Les recordamos que aquellas personas que quieran participar y tengan por ahí alguna dificultad con el tema traslado, se arrimen a las redes sociales y que por ahí puede haber alguna beta, alguna solución justamente para que puedan participar todos. ¿Cómo buscan Circoscopio? ¿Buscan Circoscopio o Grupo Alas para Volar? Alas Paola. Yo puse Alas Paola y me pareció el toque. Bien, gracias. Vale la experiencia. Bueno, mucha suerte y muchos éxitos. Gracias. Bien, nos vamos escuchando Las Manos de Felipe y volvemos para haciendo mountain bike y volvemos para cerrar el programa. A mi mountain bike en el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa. Yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100. Yo te garantizo onda. Y verás quién va a